canción de Elton John de principios de los 80, el tema Chloe, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Y comenzando un nuevo día, porque ya han transcurrido 5 minutos 26 segundos del día viernes 18 de agosto del año 2023. Y tenemos algunos datos, algunos hechos sucedidos un 18 de agosto. En el año 1933 nace Jos Fontaine, futbolista nacido en Marrakech, un protectorado francés de Marruecos. Jos Fontaine jugó por Francia en el Mundial de Suecia de 1958 cuando hizo 13 goles, récord de anotaciones en un solo mundial y que aún se mantiene vigente. Jos Fontaine falleció el pasado 1 de marzo de este año 2023 a los 89 años. En el mismo año, 18 de agosto de 1933, nace Roman Polanski, cineasta y actor polaco. En 1936, nace Robert Redford, actor y cineasta estadounidense. En 1941, Adolf Hitler ordena la eutanasia sistemática de los enfermos mentales. El 18 de agosto de 1971, en el marco de la Guerra de Vietnam, Australia y Nueva Zelanda retiran sus tropas de Vietnam. En 1989, en Soacha, Cundinamarca, cerca de Bogotá, Colombia, es asesinado el candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán y es asesinado también el coronel de la Policía de Antioquia en Colombia, Valdemar Franklin Quintero. Eso fue el 18 de agosto de 1989. Finalmente, 18 de agosto de 1992, Frances Bean Cobain, artista visual estadounidense y única hija de Kurt Cobain y Courtney Love, nace. Es decir, Frances Bean Cobain está cumpliendo 21 años. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 18 de agosto, se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Madonna, You'll See. You think that I can live without your love. You'll see. You think I can go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. You

Es una canción de Harry Styles, uno de los temas del siglo XXI que escuchan en Estrellas de Medianoche, la canción de Sign of the Times. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 18 de agosto, pero del año 1984, George Michael llega al primer lugar de Inglaterra con Careless Whisper, donde permanece 3 semanas. Es el primer número 1 de George Michael como solista. Careless Whisper en el número 1 convierte a George Michael en el primer artista en alcanzar el número 1 como solista y como miembro de una banda en el mismo año, ya que en junio de 1984 había sido número 1 con Wake Me Up Before You Go Go, haciendo parte del dúo Wham. Careless Whisper fue número 1 en 25 países, logrando vender más de 6 millones de copias. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está la canción. ¿Qué? Llegó al primer lugar de Inglaterra en una fecha como esta, 18 de agosto de 1984, y allí estuvo 3 semanas. El primer gran éxito de George Michael como solista, Careless Whisper. Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you.

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes, un 18 de agosto, año 2001, de acuerdo al registro de Billboard. La canción número 5, el anterior número 1, Bootylicious, Destiny's Child. Son las 5 canciones más importantes en Billboard, 18 de agosto del 2001, lugar número 4. Canción que subía 5 puestos, I'm Real, Jennifer López con Ja Rule. Lugar número 3. Subiendo un puesto, Hit 'em Up Style, Oops, Blue Cantrell. El puesto número 2 subía a un lugar, canción de Eve con Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Y a partir del 18 de agosto de 2001, Falling de Alicia Keys llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 6 semanas, no consecutivas. Aquí está esa canción de Alicia Keys, que llegó al puesto número 1 en Billboard en una fecha como esta, 18 de agosto de 2001. Sometimes I feel good, at times I feel you.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Canción de los 90, 1994 más específicamente, es Lisa Love con Nine Stories Stay, I Missed You. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 18 de agosto de 1952. Nace en Houston, Texas, Patrick Swayze, actor, bailarín, cantante y compositor. En 1988 alcanzó el tercer lugar en Billboard y el número 17 en Inglaterra, haciendo dúo con Wendy Fraser en la canción She's Like the Wind, que hizo parte de la película Dirty Dancing, en la que Patrick hizo el papel protagónico al lado de Jennifer Grey. También Patrick Swayze fue protagonista con Demi Moore de la película Ghost. Patrick Swayze murió de cáncer de páncreas el 14 de septiembre de 2009 a los 57 años. Vamos con esa balada de los 80 de la banda sonora de la película Dirty Dancing. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Para recordar a Patrick Swayze, que estaría de cumpleaños hoy. Y She's Like the Wind. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight